es plata. Todo es plata. Me gustaría que me hubieran enseñado desde chica que todo es plata. Me gustaría que me hubieran enseñado desde chica que todo es plata. Me gustaría que me hubieran enseñado desde chica que nuestros únicos dueños, mi corazón está aislado, siempre he sido un isleño, solo importa el envase, mi miseria diseño. No tengo un edificio trabajando para mí, porque dices que compito con gente como Baldini. Y el sexo, si soy mujer y quiero plata, vendo sexo, en mi música la plata es el sexo. Todo es envase, el contenido ya no importa, la plata está siempre donde ellos comen torta. El problema es que tu clase a mi mente no aporta, no me importa tu apellido. Esta rabia me comporta. Todo es plata. Todo es plata. Todo es plata. Todo es plata. Me gustaría que me hubieran enseñado desde chica que todo es plata. Me gustaría que me hubieran enseñado desde chica que todo es plata. Me gustaría que me hubieran enseñado desde chica que muy bien. Este sábado es bien tempranito por acá, ya estamos en una transmisión más del Morras Chambeando y andamos bien, bien contentas porque nos hicieron esta invitación a medio participar, retransmitir este encuentro que se está dando en Bogotá, que se llama Pedagogías del Barrio, Pedagogías de la Calle, que nos parece pues bien interesante. Ahorita ya estaremos platicando un poquito más de él, pero ¿cómo estás, Conisita, hoy? ¿Cómo te encuentras este sabadín? Hola, muy bien, muy buenos días a todas, todos, todes quienes nos están sintonizando en esta jornada distinta del Arde Mami, porque por lo general hacemos entrevistas con invitadas en directo, pero esta vez, como dice la Vivi, vamos a estar innovando en la retransmisión o la transmisión simultánea de un conversatorio sobre las mujeres y el hip hop en Colombia, en específico en Bogotá. Y el conversatorio van a estar charlando ahí Midras Queen y Jazz MC, a quienes también les mandamos un saludo grande por querer también socializar sus reflexiones respecto a este movimiento contracultural, que también es urbano, pero que toma matices súper interesantes en cuanto a que son las mujeres, ¿cachai?, quienes están ahí también tomándose estos espacios que históricamente han sido bien masculinos, ¿cierto? Sí, eso que mencionas es bien importante porque, pues, no sé, siempre lo decimos acá, que los procesos en los que participamos nosotras, casi todos, pues siempre tenemos que hacer referencia a eso, ¿no?, a cómo tenemos que pues empujar por estos lugares o que tenemos que estar, ¿no?, en estos lugares y luego construir los propios. Entonces eso está bien chido. Ya las compañeras nos estarán contando cómo ha sido para ellas, porque además me parece que Midras es ya de la vieja escuela, o sea, ya es rapera que ya lleva un ratote acá, entonces seguramente estará platicando cómo está por allá, por Colombia, toda la cosa. Vamos a ir a escuchar una canción para regresar y contarles un poquito más sobre este evento, que ahorita justo ya está en vivo y que ahorita ya están, comenzó hace un ratito, entonces hay algunos conversatorios y algunas charlas. Nosotros nada más vamos a participar o más bien retransmitir las que son las de las compas, como decía Connie, pero regresamos para platicar un poquito más de esto. Rompe las cadenas y el amor te controla. Hay incomodidad. Inventemos otras formas, un danza sin violencia que la vida es una sola. Solo cuidadoso. Saltémonos las normas. Rompe las cadenas, el amor te controla. Hay incomodidad. Inventemos otras formas. Juntanza sin violencia, que la vida es una sola. Solo cuidadoso. Saltémonos las normas. Amar o mal amar, salada como la mar. Marea para naufragar, formas de amor desarmar. Caminos de ambigüedad, introspección, soledad. Nos enseñaron a amar sin importar la crueldad. Felices para siempre, teniente claramente. No debes someterte a violencia diariamente. Príncipe azul, alma gemela, eso no existe, eso te frena. La vida con una misma también puede ser plena. Abrázate a ti misma, que no hay nadie más. Que los vacíos te llenen, si completa ya estás. Reír con las amigas, el café con mamá. Invítate a ti misma a una cita en un lugar. Lo exclusivo es infinito, amor libre y sin mito. El cuidado, la pasión, respeto y autonomía. Relaciones reflexivas, amor propio en compañía. Dignidades personales, vínculos responsables. Revolución de construcción, comunicación primero. Mi libertad y tú, nunca en un ring de boxeo. Podemos empezar por un egoísmo sano. Me abrazo a mí misma, me cuido y me amo. Alerta, que se sienta la intuición de tu ancestra. Que si duele, eso no es amor, mejor suelta. Alza la cabeza, que sos una guerrera. Bebe de la copa de lo que te libera. El amor de mis hermanas, compañías muy variadas. El camino nos enseña resistencia como aliadas. Sueños que nos unen, debates que confrontan. Sentimientos que en la mente y el corazón rebosan. Rompe las cadenas, el amor te controla. Hay incomodidad. Inventemos otras formas, juntanza sin violencia. Que la vida es una sola. Sororo cuidadoso. Saltémonos las normas. Te invitamos a pensar del amor sin violencia. Únete a nosotras con video. Di qué piensas con canto, poesía, la lírica que tú quieras. Hashtag say no cipher. En tus redes etiqueta. Ya estamos de vuelta en Morras Chambeando. Quería que escucharan un poquito, no sé si se alcance a escuchar, un poquito de lo que está pasando ahora en este como conversatorio. Están dando como un... Listo. ¿Cómo les fue por ahí? A un compañero de Buzo Rojo no lo vi realmente. Bueno, un poco la invitación es a que si quieren ver también las actividades que se están llevando antes de este conversatorio, pues pueden entrar a la red de comunicación popular, que está allá en Colombia. También queremos agradecerle la invitación a las compas y compas que están organizando este evento, particularmente al Vic, que fue el que nos invitó a hacer esta retransmisión. Pues nada, un poquito creo que la iniciativa, pues como bien lo dice, pedagogías del barrio, pedagogías de la calle, tiene que ver con esto también en las calles y las aulas abiertas, es decir, salir de... Bueno, ahora no podemos salir tanto, ¿no?, dado el contexto en el que estamos, pero como la idea es quizá descentralizar los espacios, ¿no?, y las instituciones, es decir, que los aprendizajes, los saberes, los conocimientos, las teorías, pues la construcción del conocimiento se da en todos los espacios, ¿no? No solo en las universidades, no solo en los salones de clase, y que además hay un montón de herramientas para compartir estos saberes, y entonces en este caso... pues se utiliza el hip hop, pues como justo, ¿no?, esta herramienta de comunicación, de transmisión de saberes, de transmisión de conocimientos, y entonces invitaron a diferentes compañeras y compañeros a dar diferentes charlas. Como les comentaba, ahorita estaban haciendo un taller pues para empezar a hacer hip hop. Bueno, no, o sea, son cuatro, ¿no?, ramas las del hip hop, entonces las del MC, entonces estaban como que dando ahí algunas pistas por si se quieren meter al Facebook de Red de Comunicación Popular. ¿Qué piensas tú, Conicita? Pues sí, o sea, creo que es súper importante esta propuesta. El título como que igual es muy... ¿cómo decirlo? A ver, muy desafiante de esto de llevar las pedagogías a la calle, a los barrios. Creo que es una necesidad constante y que desde mucho tiempo se ha intentado hacer. Pues recordemos, por ejemplo, las pedagogías de libertarias de los distintos movimientos anarquistas o la misma propuesta de Paulo Freire, que era como tratar de sacar y de mover el conocimiento y los saberes hacia los sectores más populares, a los sectores que no tienen acceso directo a las distintas expresiones y manifestaciones de la cultura. Entonces creo que es súper interesante la idea de poder pensar, repensar más en este contexto pandémico en el que no sabemos bien cómo abordar nuevamente la toma de los espacios, pues la toma de la calle, porque por una parte está todo el tema de la salud pública, que también bajo una responsabilidad política, ética, política, colectiva, hay que, independiente de todas las teorías conspirativas que hay tras la pandemia, hay que asumir como necesarias, porque, claro, por los que nos morimos somos los pobres y no los ricos que tienen acceso a las clínicas, a la salud y todo eso. Entonces, bajo ese contexto, ¿cómo lo están haciendo? Creo que es una propuesta bien interesante. Y pensar la calle desde las distintas expresiones culturales, creo que también dan a conocer como los distintos desafíos que estamos asumiendo, porque siempre han habido encuentros de hip hop o de expresiones de este mundo amplio del rap, que como bien dice Vivi, tiene estas ramas distintas, pero la incorporación de nosotras las mujeres o las disidencias en estos espacios ha sido una batalla que se ha ido ganando y que la hemos ido tomando también poco a poco. Entonces creo que igual está interesante eso. Sí, me parece chido, no sé qué piensan las personas que nos escuchan, nos gustaría también pues leerles, escucharles, saber ¿qué piensan ustedes de todos estos proyectos? Ahora que lo mencionabas, que tiene que ver con estas pedagogías del Paulo Freire también, que justamente esto, ¿no? Estos saberes, estos conocimientos siempre han estado ahí de diferentes maneras, y que es interesante ver cómo qué participación tenemos, que hemos tenido siempre, y cómo tenemos que ir ganando o luchando o forjando también nosotras estos espacios, pero que, no sé, pienso que como en el presente, estas ideas de, pues justamente de retomar las calles, de retomar estos saberes, a mí me prende un montón que yo veo que la banda más joven o que las juventudes ya lo están haciendo. O sea, bueno, se ha hecho siempre, pero siento que ahora es como tan masivo, tan fuerte, tan que las juventudes están tan organizadas, que ya como que estos espacios centralizados, la academia misma, las instituciones mismas, me parece un tanto que ya quedan en un nivel obsoleto si no toman en cuenta que ya las juventudes están ejerciendo todos estos derechos, todos estos saberes y estas autoformaciones también, porque mucho viene de eso, ¿no? De cómo nos vamos autoformando y cómo vamos compartiendo esos saberes, ¿no? Que además ya son diferentes a esta idea de que no estamos diciendo para nada que los libros estén mal o que leer esté mal, al contrario, es algo a mí, en lo personal que me parece que sigue siendo muy necesario, pero que ya rompe con estas jerarquizaciones y con estos clasismos también académicos. Y en lo personal ahora me parece súper chido que las morras están como, o sea, como ya dijeron no a estas, o sea, como que ya pienso yo que sí es una transformación generacional y que ya dijeron no, esto ya está un poco caduco. Y entonces, ¿cómo los saberes feministas o cómo los saberes desde las morras están ya en estos espacios, ¿no? O sea, no es una cosa que ya se quiera tomar, no es una cosa que se quiera, que se esté pensando. No, a mí me parece que ha existido siempre, pero que ahora tiene un lugar, ¿no? Y tiene un lugar súper fuerte, y a partir de nuestras propias necesidades, de nuestros propios gustos, de lo que nos interesa saber, ¿no? De la historia, de lo que nos interesa saber de la vida, de la sociedad, ¿no? Entonces eso me parece como algo muy chido. Sí, claro que sí, creo que ahí también, sumado a lo que dice Vivi, la creación de contenido, creo que está muy bacán igual, porque hay que recordar de que el hip hop nace como una contracultura en la que se manifiesta el malestar, el conflicto, las tensiones en contra del sistema hegemónico establecido, y me encantan como los contenidos de las letras que también las chicas, las morras están generando, dentro de sus propias producciones musicales. Pues recordemos, por ejemplo, a nuestra querida Luna, que también hace rap, a quien le mandamos un abrazo gigante, y que desde su misma experiencia sabemos todas las dificultades que hay al interior también del colectivo en el que se inscribe, y lo que ha costado, como de cierta forma, poder validar sus letras, su propuesta musical, ¿cachai? Entonces creo que igual eso está súper interesante. No sé si les parece que nos vayamos a una canción antes de continuar. Al inicio escuchamos a Dada Lu, que se llama Todo es Plata. Ella es una rapera, productora chilena, re interesante. Las invitamos a que la escuchen, porque a mí en lo personal me encanta. También transita entre el hip hop y el trap, así que tiene una propuesta musical bien buena. Y luego escuchamos a Líricas del Caos, que son justamente colombianas. La canción se llama Rompe las Cadenas, y ahora nos vamos con una canción de Flor de Rap que se llama Firme. Flor de Rap. Reaparezco desde lo más bajo de este subterráneo, con la misma esencia que he llevado por 20 años. Me echo fuerte por ustedes, vale por hacerme daño, porque gracias a su mierda me daño. Bien, yo no voy de mal, empezo con el flow, porque a la letra me he terciado tantas veces con esa cara bonita, hablando al del cual ellos no se dedican. Harta prenda en calle recluta, tanto como detecto. Se creen bacán por algo que nadie disfruta. Perdieron la humildad buscando fama, hijos de puta. Prefiero fracasar por intentar triunfar que dejarme sufrir por el miedo de no lograr lo que quiero. Por la crítica de los rapeos, reconocían por mi talento, boba, no porque me pelo. Te sugiero que no se empeñe el azar veneno. Siga participando, a mí nadie me roba el sueño. Estoy terrible, loca, ni rosa. Lo que tengo lo he ganado a costa de todo mi empeño. Criada en la bola donde el peligro está presente. En hogares donde existe toda clase de gente. La tristeza va vacío de presenciar tu muerte. Me hicieron lo que soy, una mujer valiente. Nada que hablar de mí. No. Empírica. Empírica. Valiente hasta el final. Firme como ve, no pierdo la fe desde que empecé. Yo nunca he buscado nada. Solo tomé el papel y así es como fue que logré saber. La música es mi única aliada. Firme como ve, no pierdo la fe desde que empecé. Yo nunca he buscado nada. Solo tomé el papel y así es como fue que logré saber. La música es mi única aliada. No me interesa ser monedita de oro. Si nacimos solo, corta, nos quedamos solo. Nunca muerda la mano que te da de comer. No pierda el tiempo traicionando, pues supérese también, fiel. Me alaban cuando me tienen de frente. Me critican por la espalda, van ganadas inconsecuentes. Van por las teclas dándoselas de inocente. Y la envidia les carcome hasta sus dos dedos de frente. Yo no soy creída, eso tú lo has de inventar. Yo he llorado por mi logro porque mucho me han de costar. Yo no soy hardcore por así cantar. Yo soy hardcore por la vida de mierda que me ha de tocar. Callao, usted no me representa. No me cago en mi género, pero muchas inventan. El karma se la recaga, luego se lamenta. Les pasa por peronas, engrupías y ambientan. Sin justicia no hay paz, por ende expreso lo que quiero. Tengo calle, ¿de dónde sale el real chicomero? Si tú vives con tus padres y te es fácil el dinero, no critiques mi movida, no eres parte de este juego. Siempre has dicho que no es malo tener ego. Lo importante es que se haga por amor y no por juego. Quiero que sepan que no tengo freno. Soy la psycho, la más rapera del rap chileno. Firme como ve, no pierdo la fe desde que empecé. Yo nunca he buscado nada. Solo tomé papel y así es como fue que logré saber. La música es mi única aliada. Firme como ve, no pierdo la fe desde que empecé. Yo nunca he buscado nada. Solo tomé papel y así es como fue que logré saber. La música es mi única aliada. Why you acting all spicy with your crew? Why you acting

vida. Comando Hum, servicio a domicilio. Venimos a cobrarle los daños y perjuicios. Echen los de rojo, se escondan a los niños. Viene la feminista repartiendo vicios. El niñato que va de bien queda y se las da de bueno delante de la abuela. Se cuelga medallas por hacer la cena, como si cuidarle fuera mi problema. A nosotras no nos la pegas con ese rollito de víctima fiera. A estas alturas no pasamos por el aro. Si quieres debatir, deja de hablar y sal ahí fuera. Hemos crecido adaptadas a la norma, perdonándonos la vida por nacer en el pecado. Con el peso de la cruz de las que ya no se conforman, no tenemos arreglo. Diagnosticaron por querer quitarte la venda de los ojos. Maldecirán tus párpados por alterar el orden. Esconderán tu cuerpo custodiado por cerrojos. De esos cerrojos que solo el odio rompe. Hemos venido a darle medicina a la maldita. Fuego y gasolina para aquel que se entrometa. Metralleta, batón que te someta. Jugar con las mujeres sea jugar con dinamita. Hemos cambiado las leyes del barrio, las normas del mercado, donde ves imperfección, yo me veo perfecta. Ahórrate el piropo, aunque lo merezca. Comenta por ahí que unas locas andan sueltas, maleducadas que se han vuelto muy violentas. Esas niñas que jugaban en el parque, no me aguanten la mirada, no vayas a enamorarte. Que nos movemos con estilo y con clase. Partimos la pana, no nos hace falta traje. Con vallas con el chándalo, medio culo al aire. Las capas de los barrios aprendimos de las calles. Vamos a hacer nuestros andares, que nos caracterizan. Llámalo de zen, aquí no hay inocencia. Te postureo y sé que te envidia. Satisfacción de ser la que taladra tu conciencia. Entre el miedo y el respeto, una delgada línea. Por eso el que no atienda se encuentra con la ruina. Manos arriba, se ha abierto la veda. Vigila bien tu sombra, la veo desprotegida. Que la guerra fría no lo gana ni Dios. Aprende de una jefa, ya mi gente ni una tos. Ojo en la calle, el macho acecha. Su ego muy grande y la espera muy estrecha. Lo veo en tu mirada, por eso lo de guarra es. Ya te gustaría probar con esta fulana. Es papi, dilo, macho, macho lame el filo. Papi, dilo, macho, macho lame el filo. Papi, dilo, macho se lame el filo. Bueno, ya estamos de regreso. Escuchamos tres canciones al hilo, una mezcla de raperas de allá de España y de otros lados. Luego escuchamos, Manterlo Patriarcal de Ira, que fue la canción reciente. Así que nada, pues pensaba como lo interesante que es también las mezclas musicales que si bien son hip hop, que son rap, cómo se van entrelazando con estos nuevos géneros como el trap o el reggaetón, no sé, creo que están súper entretenidas, interesantes las propuestas y cada vez hay más chiquillas que están haciendo música, haciendo rap, y me encanta. Sí, yo igual, y regresando al tema de las letras, también me parece como bien chido, pues observar las letras, escuchar las letras que componen las compas, ¿no? Y además que siempre es eso, ¿no? La música también es un vehículo de aprendizaje, pero además es un vehículo político y es un medio de denuncia, ¿no? El hip hop en general, bueno, el hip hop, las cuatro esquinas, pero los que el rap, es siempre se ha como caracterizado por esto, ¿no? Por ser un método de denuncia, pero que además tiene pues raíces como afrodescendientes, africanas, igual ya adaptadas acá en Abya Yala. Pero pues no sé la importancia que tiene este medio, canal o vehículo como de denuncia, y entonces escuchar las letras de las compas es como, no sé, ¿no? A mí me gusta mucho, como, no solo que me guste, sino que pues me parece bien necesario, que son otras formas, ¿no? De expresar lo que estamos sintiendo, lo que está pasando, ¿no? Esto de la ira, pues también no tiene, o sea, como los nombres, los títulos, la elección de las palabras, o sea, no es como, es una chambota, pues, ¿no? Entonces, ajá, a mí me parece que está súper chido y que, pues sí, eso, ¿no? Es un método de denuncia bien interesante y que, pues, justo, ¿no? Escuchemos más compas raperas y darle más difusión a la chamba que hacen, que también es como complicada. También los beats o las pistas, la producción, también es una chambotota, ¿no? Entonces también como que fomentar la chamba de las compas que le están entrando, que ya aquí también es una reiteración eterna, que justamente los cables, los micros, como que la tecnología, ¿no? Que ha tenido, aunque ha querido tener un sesgo así súper patriarcal, pues no, también hay compas haciéndolo, entonces pues ajá, eso, difundirnos entre nosotras. Pues sí, todo el rato, re interesante, estamos aquí a la espera de que comience el conversatorio, ¿cierto? Ya se están acomodando, sigue en vivo una improvisación, me imagino, estamos viendo, pero vamos a esperar a que empiece el conversatorio de las morras, que nos interesa mucho escucharlas justamente por todo esto. Lo que dices, Vivi, creo que es como requete contra interesante, porque igual creo que, no sé, tal vez me equivoque, pero creo que también el acceso al general o más universal, entre comillas, de internet y la cantidad de tutoriales, de videos, de como información que circula, también ha permitido poder como de cierta forma explorar más en otras dimensiones que eran más exclusivas, más como especialistas, ¿cachai? Entonces creo que eso también de cierta forma ha generado que haya una proliferación de compas que están haciendo música y que lo están haciendo también desde un lado muy desde la autoformación, que creo que es súper bacán, como la autogestión, ¿cachai? Cómo se cruza aquí con el tema de decir, bueno, en realidad no dependo de una productora para que, como lo hacían los raperos gringos, no sé, hace poco vi el documental de Notorious B.I.G. y es como, guau, qué onda el mundo del rap allá, pero acá creo que toma matices distintos. Latinoamérica tiene como, siempre ha tenido una fuente de creatividad muy muy interesante, y ahí la autogestión, la autonomía, ¿cachai? Los procesos de autoformación están muy, muy presentes y por otra parte, muy diversos, pues podemos encontrar hip hop indígena, hip hop urbano, hip hop feminista, o sea, como muchos distintos como ramas de y cruces sobre de la música. Sí, como en todos los procesos, creo yo, de... Bueno, aunque también en el gabacho, también es interesante eso, ¿no? Y sin idealizar y también cuestionando cosas que también, pues no sé, en este sentido también como en el reggaetón o pues en otros géneros musicales, el reggae mismo. O sea, no los vamos a idealizar solo porque sí, sabemos que en todos los géneros musicales hay machismo y un machismo también bien severo. El rap pues no es como la excepción. Pero también me parece bien interesante cómo, sin idealizar también a la banda que empieza, ¿no? Que sí lo empezó desde como los barrios o desde las llamadas colonias populares o en las calles, pero que también, o sea, donde esta cultura del consumo, de ascender, el aspirar a ser, a tener, a presumir, pues es presente, ¿no? Y no lo vamos a negar, ¿no? O sea, no, también no vamos a decir que todas las compas y todos los compas, pues así, no sé, salieron a las calles desde una intelectualidad así también medio clasista y medio jerarquizada, ¿no? O sea, también un chingo de esos temas están presentes en la música y pues pasa y más bien como cuestionar cómo estos temas o el capital mismo así se mete en nuestros poros y nos dan ganas de desear carros y nos dan ganas de desear oro y un chingo de cosas que pues también está chido cuestionárnoslas, ¿no? Y que también... eso me parece chido, no estoy haciendo comparaciones porque pues las morras andamos en otro pedo, ¿no? Lo que es, y tampoco estoy idealizando, pero justamente en el tema, en las letras y eso, pues se ven cuáles son las problemáticas a las que a las que estamos denunciando y de las que estamos hablando, de las que las compas están hablando en sus rolas. Pero pues sí, sin idealizar que quizá esto fue lo que pasó en algunas partes de Estados Unidos con la banda afro o negra, como se autodenomina, que pues empezó en los barrios. Y sí, ¿no? O sea, el capitalismo está presente en todos lados, el mercado está presente en todos lados, y un poco aspirar a estas ondas, ¿no? De comer, de consumir, de tener carro, de vestir bien o de tener ropa de marca y estas ondas, ¿no? Que también se dan acá mucho en Avia Yala también. Sí. Pero creo que ya vamos a entrar, ¿verdad? No todavía, ¿no? Se están como preparando. Ahí está, nos vamos, pero no pasa. Sí. Se están como entonces sí, como que en esos temas sí me parece como interesante también esta. O sea, todo lo que hay en torno a no sé si sea una cultura así, una, o las diversas culturas que hay en torno a lo mejor a un género musical, ¿no? De las que se acompañan, pero sí. Que sí me parece como chido también. Y otra cosa rápida que quería, como que ya decías tú, Connie, que tiene que ver con la autogestión de todos estos procesos, que tiene que ver con cómo nos hacemos de los materiales que tenemos que ocupar, ¿no? Cómo nos hacemos de una compu, cómo nos hacemos de un buen programa para mezclar, cómo nos hacemos de los micros, ¿no? Y que hay bandita que quizá lo está haciendo desde otras vías. Entonces, como que todos los aportes que generan estos espacios me parece que son súper chidos. Sí, sin como querer volver al tema, pero es que creo que es súper interesante. Me acordé de estas batallas de gallo que son muy, muy populares y que llevan un montón de tiempo haciéndose, donde en general las competencias son muy masculinas y son muy feroces, justamente con esto de lo que se dice y cómo se dice. Yo sé que hay una cuestión ahí que no es personal. Muchos de los que están ahí en las competencias son amigos, compas, pero ahí siempre si tú lo escuchas, están atacando la masculinidad, están diciendo lo geniales que son y todo. Y me acordé de un episodio que hubo en la que estaba Sara Soca, que es una española, invitada a estas batallas de gallo de hip hop, y estaba compitiendo, no me acuerdo, con un mexicano, sí, no me acuerdo bien cuál es el nombre de él, y él le tira así una bomba, como diciendo: yo soy el más bacán, a ti nadie te quiere, como que no eres objeto de deseo. Y la loca le respondió, pero así los dejó a todos en mudos, así como, porque fue capaz de poner, yo creo que un tema sobre la mesa que sí está muy presente, muy muy presente, pero que en esos espacios no se ven porque se sigue reproduciendo la lógica como la lógica narrativa constante. Entonces fue y le dijo: mira, en realidad aquí están matando, en tu país matan, hay feminicidios todos los días, a cada hora, y tú me vienes con esa mierda. Sí, fue increíble. Entonces les recomendamos, está el video por ahí circulando en YouTube para que lo escuchen. Y yo no sé si es que ya Vivi está empezando. Sí. Justo nos acaban de marcar las compas y los compas. Ya va a comenzar como en unos 10 minutillos. Están me parece que ya. ¿Ya? Ya, creo que ya. Entonces, vamos a darle la entrada a las compas y volvemos, no sintonicen morras chambeando. Thank you. los camelos, perfumes de Nina Ricci. Sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis. No sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo y lo dejo junto. La teoría King Konga, facilito tronco. Deja de poner impedimentos. Deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso. Cuando paso por la calle sola en todo momento. Porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. Yo aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome kit train, alojar cambios, mongo, esperando y rayado, Pablo y un funky. Eres la puerta del demonio, eres la que quebró el árbol prohibido, eres la primera de Freddy. Estamos escuchando esta canción. Ahí, captamos el sonido, ya está. La sigue ella. Les contamos que se pueden ver también la transmisión en vivo desde la página de Pedagogías de la Calle, creo que es. Y que ahora... ¿Sí, Vivi? No, en Red de Comunicación Popular también la están transmitiendo en vivo. Eso, disculpe. En la página de Facebook de Red Transmisión Popular. Y entonces están las compas ahí acomodándose en el espacio. Pronto va a empezar, así que eso... Interesante. Además, bien chido que ellas y ellos sí se reunieron en vivo, ¿no? O sea, como dices tú, sí hay un cuidado colectivo, pero también hay esta pues insistencia, ¿no? En tomar los espacios, en regresar a las calles. Entonces, sí el video, sí, bueno, más bien el evento, yo creo que las y los participantes sí están... en el espacio, y se ve que va a estar bien chido, ya mero van a entrar las compitas y nada más están organizando. Pues sí, tan necesario estos espacios de interacción cara a cara, ¿no? Muy necesario hoy en día y parece muy bacán que... ¿Ya? ¿Todo listo? Ya, ¿escuchan? Estamos. ¿Claro? Escuchamos bien. Bueno. Hola a toda la gente que está conectada, un placer estar aquí, todo un honor para mí estar con estas dos grandes mujeres del rap, talentos increíbles, Jazz MC, Nidres Queen. Por favor, desde allá sentados, denle un aplauso a la gente que está acá también. Bueno, estas mujeres vienen a compartir, bueno, aquí su experiencia del rap. Queremos que nos cuenten quiénes son, por qué empezaron a cantar, de dónde vienen, qué las motiva, qué dicen sus letras, que le cuenten a la gente que está conectada, y la gente que está conectada, por favor, todo lo que quiera saber, pregúntele, exprímale, esas mujeres tienen mucha sabiduría. Entonces, vamos a escucharlas, pues, con Jazz, cuéntanos de dónde vienes, qué te gusta, quién eres, por qué, para dónde vas. Bueno, buen día para todos los que están ahí atrás de la pantalla y aquí presentes. Pues mi nombre de pila es Erika Mejía, Jazz MC nace hace más o menos 10 años, cuando estoy estudiando me empieza a gustar la música rap en el corillo del colegio, haciendo algo de free, aprendiendo, empapándonos de toda esta cultura, así como que voy naciendo, empezando a hacer algo de graffiti, va creciendo y pues no he parado desde entonces, ya hace casi 10 años. Por ahora la música, pues aunque quisiera hacerla de manera más profesional, pero pues estamos en una situación bien dura en donde la plata no alcanza para casi nada. Pues trabajo en los Trasmis, es donde más le meto fuerte al rap. Hago rap conciencia y pues el trabajo personal habla más de mis vivencias, pero es lo que como me desempeño por ahora en el Transmilenio, parándose duro ahí en la escena, ya que pues bueno, no es una mentira que en nuestra escena pues sigue siendo... un poco más liderada por nuestros caballeros de la escena, pero ahí dándole con toda, 10 años en esto, con el rap me fui a mochilear, duré 2 años mochileando, y no sé, como que más podría decir que, a ver, ¿para dónde vayas? con todas las ganas de seguir haciendo rap hasta que el Cora deje de latir, ¿no? Esto, el rap no solamente se ha vuelto como un género musical que interpretas, sino que en mí, por ejemplo, ya es mi lenguaje. A veces no sé cómo decir las cosas si no es por medio de la música. Entonces ya el rap, creo que a muchos nos pasa que se vuelve como nuestro estilo de vida, nuestro lenguaje, nuestra forma de vivir, nuestro todo. ¿O qué tú qué dices? Bueno, un saludo a todos los chicos que están allá y a todos los que nos están viendo, a los compañeros que están acá y las compañeras. Bueno, como decía mi compañera también, mi nombre es Pita Sandra Mosquera, que es Midras Queen. Muchos me preguntan qué significa Midras. Y Midras en hebreo significa el verbo dar. Entonces yo a través de la música doy, ofrezco lo que yo sé, ¿sí? Bueno, Midras empezó con la iniciativa de empezar a mostrar un poco sobre lo que está pasando con la comunidad afro. Y recalco, y con el respeto de todos los compañeros que están aquí, el rap fue hecho por afros, desde África. Hay que reconocer eso y hay que tener en cuenta la historia. Y también lo hago por la necesidad de que somos muchas mujeres que hemos sido calladas y que hemos sido maltratadas, violentadas, en toda la rama de lo que tiene que ver con la violencia. Entonces creo que a través de mi música hablo un poco sobre eso, y también es empezar a decir aquí estamos, y obviamente pues ya el cliché de que estamos empoderándonos, no, ya nos estamos tomando todos los espacios, estamos diciendo aquí estamos, podemos hacerlo, podemos lograrlo, y detrás de un hombre no hay una gran mujer, adelante de un hombre hay una mujer que puede resolver, hacer, crear, motivar. Entonces creo que las que estamos aquí y las que están allá al otro lado están haciendo que todas las chicas que están observando y viendo esto se empiecen a motivar a hacer hip hop. Como dijo mi compañera nuevamente, yo estoy hasta que Dios me lo permita y me apague el corazón. Para mí la música es como el motivador 24/7 todo el tiempo, diciendo lo mío es esto, pidiéndole a Dios todo el tiempo que me dé el don de la sabiduría y el don de la palabra para poder llegar a todas las personas. Y por ahí ya empecé a hacerlo, porque cuando uno canta uno lo hace de corazón y la idea es llegarle al alma a las personas. Y no, ya, ahí voy. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera preguntarles por ustedes, ¿qué es lo más difícil de hacer hip hop como mujeres aquí en Colombia? ¿Qué es lo más difícil de hacer hip hop aquí en Colombia? Pues luchar contra el machismo y la rosca que hay dentro del género, ¿no? Porque es triste que hay muchísimo talento, pero yo conozco muchos lugares de Colombia y en los lugares que he visto que hay chicas que tienen mucho, mucho talento, pero no somos muy visibilizadas porque no, como que la chica siempre la quieren utilizar para el coro. Ay, no, queremos un coro o de relleno. Tú miras un flyer de un evento grande y son 15 chicos y dos nenas, así como porque ajá. Entonces es muy difícil tratar de romper esas barreras para hacer uno así re duro, pero igual somos mujeres, somos guerreras y hemos logrado, pues, a lo largo de la historia del hip hop, visibilizarnos, ¿no? Teniendo en cuenta que, pues, si no es por una chica, casi que este género no se conoce tal como es hoy, ¿no? Gracias a aquella mujer que organizó esa fiesta bien grande por allá, ¿no? Como decía Midras, es bien difícil, ¿no? Es bien difícil estar aquí y en este ámbito, pero no es imposible. Lo único es tener criterio y no ser reduro, pero sí, obviamente, luchar contra ese machismo es bastante, bastante difícil. Bueno, pues yo podría decir que soy una de las íconos del hip hop bogotano, y el ser, lo difícil es la credibilidad. Obviamente ser el objeto sexual o el llaverito del novio o el man en la tarima. Creo que eso ha sido una de las cosas más difíciles. En mi campo, el ser negra, el ser gruesa y el ser el prototipo de mujer que a veces se convierte uno en el objetivo público, en el sentido de que tú lo puedes hacer mejor y esta no sirve para estar ahí montada. He sido discriminada porque mejor dicho, de lo habido y lo pude haber. Entonces creo que eso ha sido lo más difícil, pero aún así sigo liderando, sigo trabajando, sigo demostrando que las mujeres lo podemos hacer. Y es cagada, así que los manes muchas veces no creen en lo que uno hace, pero hay muchos colectivos y chicas que vienen trabajando por eso. Entonces, no hay que desistir. Aquí me puedo ascender, pero soy buena para echar carrita, pero ha sido un poquito difícil en ese sentido, es de trabajar y que la gente a veces no crea y que uno se sienta, pues a veces se siente uno como menos que los demás, porque uno a veces dice, ¿será que lo que estoy haciendo está bien? ¿Será que lo que yo hago a la gente no le gusta? Pero con el tiempo y con todo lo que yo he tenido en este proceso, si me gusta a mí y me siento bien, eso es lo más importante. Y le recuerdo y me acuerdo de un amigo que una vez me dijo, pues que su merced tenga 100 fans, se van 50 que no le gustan lo que usted está haciendo, pero va a llegar 100, 150 personas que les gusta lo nuevo que usted está haciendo, y entonces esa es la motivación. No hay que desistir, siempre va a haber algo el que no me gusta, esa vieja no es buena. Y una cosa que sí me molesta bastante, que tiene que ser la chica 90, 60, 90, para poder estar donde está. El talento y las mejores somos, diga, ¿no? Aquí estamos. Vale, gracias. Bueno, en este momento nos están viendo desde la Uniminuto. Este es un aula abierta de la especialización comunicación educativa. Yo quisiera preguntarles, ¿ustedes cómo ven esa relación entre pedagogía y hip hop? Ya que el tema fuerte de hoy es pedagogía de la calle. Pues digamos, para mí ha sido importante porque la gente que, digamos, está en la academia se está tomando el ejercicio de incluirse y de meterse y de querer aprender, porque la calle, bueno, con el respeto, hay gente que tiene maestría y tiene su poco de diplomas y cosas así, pero ¿qué le sirve estar sentado escribiendo si no está haciendo el contacto con la comunidad, con las necesidades de la gente que está allá? ¿Sí? Entonces ese es el proceso, eso es lo más importante. Entonces muchas veces me dicen, no, tengo tantas cosas y hago y bla, bla, bla y tal, pero váyase a mirar el proceso que están los chicos ahí en la comunidad, el que les diga, profe, no tengo para un efeo, profe, no tengo para tal cosa, y que usted sienta la necesidad de entregarles su saber a ellos. Yo siempre digo que uno está aquí para enseñar y el dar. Entonces, lo que yo sé, la idea es que se empiece a multiplicar. Entonces, creo que la pedagogía es importante. También incluirlo en ciertas cosas, pero también cuando usted atrae todo lo que hace, pues obviamente ahí la gente está al pendiente, ¿no? Claro, así es, pues la pedagogía y el hip hop lo tienen todo que ver, porque desde el principio de la historia somos pedagogos porque cuando África Bambaataa dice, bueno, ya dejemos esta vaina y empecemos a hacer paz, ya empezamos con una pedagogía desde el inicio, ¿no? La pedagogía de construir algo sólido, ¿sí? De estar ahí. Y como dice Midras, ¿no? Ahorita más a este entonces entre la calle, pues muchas veces somos nosotros los hip hoppers los que hacemos el cambio en nuestras comunidades, porque vemos que los chicos se están enfocando mal, entonces preferimos decirles, no, venga chinos, venga, les enseñamos cómo se hace beatbox, o venga, escuchen, o los chicos, uno está haciendo freestyle, los chicos empiezan a caer el parche y ellos dicen, oiga, venga, yo quiero aprender, y de esta manera empleamos la pedagogía para dejar mensajes de paz, mensajes de que sí se puede. Y por eso se han venido creando muchísimas escuelas donde pues cogemos a los niños y les enseñamos, ¿sí? O entre nosotros mismos en la comunidad, del barrio, de los amigos, inclusive en el Trasmi se hace esa pedagogía de, por lo menos yo que trabajo en el Trasmi, trato de dejar un buen mensaje y trato de dejar algún tipo de información a ver si a la gente se le despierta la curiosidad y se instruye un poco más. Entonces, en el hip hop nos encanta la pedagogía porque es lo que nos ayuda a dejar ese mensaje y a decir, aquí estamos, escúchenos, ¿qué pasó? Porque están tan dormidos, ¿no? Es muy importante y a través de la pedagogía, pues es que intentamos hacer el cambio. Yo creo que también es, se me fue la paloma. Yo creo que también es importante el darle la batuta a los chicos para que empiecen a crear sus espacios, convertirlos en líderes sociales, en motivadores de todo eso que está pasando. El hip hop, mucha gente no le gusta, pero hay otra gente que se anima. Yo, por lo general, amo mucho el trabajo con los niños, ¿sí? Porque ellos son una esponja. y ellos absorben todo lo que tú le quieres dar. Y también este llamado es también para las instituciones como las universidades grandes, que no vean el hip hop como el, ay, venga, los ponemos a cantar y ya, no, porque va a sonar duro, pero porque el SENA ahorita está mirando cómo certificar ese trabajo social de los jóvenes empíricos. En mi caso yo soy empírica, digamos, mi compañera puede hacerlo y el trabajo de ella es empírico. Entonces, una institución que no tiene nada que ver y está buscando la manera de cómo certificar su trabajo de bastante tiempo, a como otras universidades que tienen, digamos, el bagaje, mejor dicho, porque no certifican ese trabajo de los docentes empíricos que están haciendo. Hay docentes empíricos en rap, graffiti, breakdance, cosas artísticas que el día a día lo hacen cada vez más, más líderes y se fortalecen en cada día más. Entonces ese es un llamado, de pronto no lo supe decir, pero digamos ese es un llamado a esas instituciones, a esas universidades que, mejor dicho, se gastan un poco de plata y no se están dando cuenta que hay jóvenes que no tienen la capacidad para estudiar, pero tienen unas ideas, tienen una trayectoria que realmente es importante. Vale, muchas gracias. Aquí están los estudiantes, pueden hablar con ellos directamente. ¿Sí? Ok. Entonces, ellos allá pueden hacer las preguntas. Bueno, entonces, en este momento, ¿alguien tiene alguna pregunta? Los que están viendo la transmisión. ¿O alguna observación, algún apunte, o qué les surge, qué reflexión les surge a partir de lo que están diciendo estas mujeres tan talentosas? Geraldine, ¿podría preguntarles algo? ¿Me oyes? ¿Alguien? ¿Me oyes, Geraldine? Me parece que es ¿estás oyendo o las preguntas las hacemos en el chat? ¿Hola? ¿Hola? Germán, ¿su merced estaba diciendo algo? Sí, estaba preguntándole si nos oyen para poder preguntar directamente o si se hacen a través del chat. Voy a abrir mientras tanto este... ¿Sí están oyendo? ¿No? Espero. Bien. Prueba de sonido. Sí, ¿me están escuchando ahora? ¿Ya me están escuchando, Geraldine? Geraldine, ¿ahora me escuchas? No. Dale, maestro. Sí. Me escuchan entonces ahora, ¿verdad? Bien, es que quería preguntarles acerca de los cuatro escenarios en los cuales se puede comprender lo que es el hip hop y preguntarles por su participación en los cuatro escenarios, en particular a las mujeres. Es decir, ustedes hacen, además de rap, hacen DJ, hacen graffiti, hacen breakdance, ¿o solamente hacen rap? ¿Está cerrado el micrófono? No las oí. Pero no, fue mi punto. Entonces mi punto me salte a rap. Y pues para mí el fuerte es ese y la pedagogía. para mí es motivante enseñar. Entonces, sí, no falta a veces que uno hace los pasitos o a veces que no llegó el profesor de graffiti, entonces revolquémonos, devolvámonos, perdón, a cómo es que eran las letras y cosas así. Pero igual el aprender un poquito de cada cosa es bueno, pero no necesariamente tiene que uno en esto y ya, sino que cuando uno es pedagogo, uno tiene que aprender de todo un poquito, pienso yo, ¿no? Bueno, en mi caso, como les decía al inicio, yo empecé haciendo un poquito de graffiti, ¿no? De ahí nace el nombre Jazz, con un amigo del colegio que él sí es grafitero, y yo decía como, ay, venga, enséñeme cómo es esto, y una que otra letra, y la vaina, pero lo mismo. No, después conoces cómo es la vaina de la lírica y te quedas más pegado ahí, pero sí, en lugar, no tanto como DJ, me gusta ser más como selecta, me gusta que es como una variación del DJ, ¿no? El DJ mezcla más, pero la selecta es la que, como decir, un melómano. Entonces pone cierto tipo de música y me gusta como esa parte también, pero como dice Midras, uno en este género o en esta cultura, pues debe saber un poquito de todo. También hay uno que otro pasito me he hecho, pero la especialidad es el rap, es lo que más me gusta. Ya, papá. Okay, sí. ¿Hay alguna otra pregunta, quizá, desde el aula? Yo tengo una pregunta. Los muchachos que digamos trabajan con ustedes en todo este escenario de resistencia, ¿son muchachos que llegan de repente o ustedes hacen una búsqueda? O bueno, quisiera saber cómo es el proceso de que esas personas que están en el barrio o que están en la calle llegan específicamente buscando, supongo, algo desde su contexto, pero ¿cómo hacen para encontrar o identificarse, digamos, con todas esas prácticas culturales que ustedes en este momento vienen fortaleciendo, desde su trayectoria, desde su experiencia? Gracias, gracias. Bueno, digamos, desde mi experiencia, digamos, como es acá en Bogotá, pues obviamente uno ya conoce los nichos, entonces uno ya llega directamente, digamos, a estos territorios y ya sabe quién es el líder, quién es el que mueve a los chicos y estas cosas. Cuando ya son proyectos fuera, muchas veces uno tiene que buscar líderes en estas, digamos, comunidades y también mirar si a los chicos les gusta, porque usted puede llegar con la buena energía de le voy a enseñar rap, breakdance, graffiti, pero si el chino quiere aprender reggaetón o quiere jugar fútbol, pues pincho, como dicen. Pero entonces el atractivo como tal cuando uno hace eso es que el tallerista o el artista formador tenga un, ¿cómo se llama? Bueno, un oficio, por decirlo así. Entonces yo voy a dictar rap, entonces que el tallerista como tal sea rapero, que si es grafitero, grafitero, que si es artistas plásticos, pues artista plástico. Pero como decíamos anteriormente, la idea es que sepamos quito de cada cosa, en el caso de que alguno no está o no llega, se enfermó de una cosa, uno tenga el miedo. Y también hable en un léxico, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, digamos, en este espacio. Y por lo general, como en Gran Bogotá, pues como ya nos conocemos casi todos, entonces ya sabemos cogerlo. Y yo llamo también, es como atrapar almas, en ese sentido, son los chicos nuevos que están llegando, pero también darles como una cátedra ahí chiquitica de por qué hay que hacer hip, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Como dice Miras, aquí conocen los puntos de exposición donde uno se reúne, pero constantemente están abriendo nuevos espacios. Digamos, en esta era de la tecnología, lo que se ha hecho también para llamar o no, por lo menos ahí en Banda hay un jueves de freestyle, que lo dirían pues chicos de la ruta, y así de esa manera van llegando personas nuevas y se van abriendo pues espacios en la ciudad para que los jóvenes pues vayan enterando lo que es el rap. Como hay un grupo aquí por la Candelaria que viene a hacer solo batallas, y ahí pues se va agrandando como todo este círculo hip hopero, ¿no? De esa manera pues aprovechamos para para trabajar igual, por lo menos yo participo con... Vamos a refrescar la comunicación porque se ve medio corta, así que denos unos minutitos. Estamos refrescando aquí la liga para seguir o continuar escuchando a las compas. Pues para trabajar igual también organizé, participo con Lesna, las chicas también que tenían aquí un grupo cerca. Una. Es el grupo, el colectivo que tienen, se integran a otros grupos de mujeres. Okay. Es decir, se integran ya a un momento, otros. Julián, ya que no te estamos escuchando. Gracias. Julián. Sí, sí, ya se escucha mejor. Voy a ver si por acá. Julián, ¿me escuchas? Sí, ¿se escucha bien? Yo tengo la pregunta y la transmitimos porque es una explicación con los parlantes. Es una. Que si hay una relación entre el colectivo de mujeres y otras agrupaciones de mujeres. Es decir, lo que el trabajo que, por ejemplo, la profesora nos invita con las tejedoras, mujeres habitantes de calle, mujeres trabajadoras sexuales, mujeres desplazadas, mujeres que vienen migrantes. ¿Hay una relación entre los diferentes colectivos donde el hip hop hace una posibilidad de voz, de megáfono, donde esas voces escuchen o pueda ser un escenario para desahogar de tanta marginación y tantas condiciones sociales, llamémoslo así, de mierda? Gracias. Entonces... Hello. Listo. Bueno, el compañero Julián, ¿no? Nos preguntaba como que qué tipo de relaciones hay entre colectivos, ¿no? Entre los hip hoppers o las hip hoppers con chicas de diferentes comunidades como habitantes de calle y prostitutas y demás, ¿no? O trabajadoras sexuales, que es realmente el término, ¿no? Como lo que lo decía ahorita, pues por ejemplo las Nadie, yo participo con las Nadie, que trabajan muy enfocadas ahí en la calle 22, o con 18, que es muy cerquita ahí al cementerio central, por donde estaban los carreteros. ¿Sí? Y claro, se hacen ese tipo de conexiones porque pues todos queremos siempre ser escuchados, también los hijos de ellas pues vienen en la problemática de todo este ambiente pues bastante violento, ¿no? Y obviamente las comunidades hip hoppers o las chicas en general, pues a través del feminismo, que yo no me considero feminista, pero pues sí apoyo algunos movimientos, así hacemos que pues también las otras personas, o las otras mujeres de otros movimientos, de otros nichos, puedan hacer parte de lo que es la cultura hip hopper y también se expresen, ¿no? Pues porque pues esto no le cierra las puertas a nadie. Aquí puede participar un chico o chica trans, desde que lo quieras hacer y lo quieras hacer bien, pues puedes hacer parte de la cultura, ¿no? Que eso es, o por lo menos desde mi punto de vista como mujer, es algo que las mujeres tenemos, que no discriminamos a ningún tipo de persona. Y es lo que se busca también con el hip hop, que todos puedan hacer parte de esta comunidad y se expresen, que también tengan un lenguaje para decir qué sienten, cómo viven, qué es la realidad de la calle, ¿no? Yo creo que lo que dice la compañera es la palabra inclusión. La idea es que todos incluyan, aquí no vetamos a nadie si es o no es. También, digamos, se ha hecho también proceso con, digamos, con jóvenes que están en la cárcel, con adultos mayores. Una de las experiencias, creo yo, para mí fue importante fue haber hecho eso con sacerdotes. Entonces yo decía, miércoles, ¿yo qué les digo a estos manes? ¿Sí? Entonces nadie lo quiso hacer y yo, pues ese es un reto. Y en el momento de hacerlo, pues obviamente me descrestaron porque ellos ya tenían, digamos, como su visión desde la parte religiosa, como cómo hace su trabajo y cómo es tan flexible todo lo que uno hace. Y yo digo que el hip hop como tal, a diferencia de otros géneros, el hip hop es el único que atrapa realmente, atrapa la energía de las personas y a la gente le gusta. Entonces digo yo que sea habitante de calle, sea mujer en servicio de prostitución, los niños que son habitantes de calle, los niños que han sido, digamos que los llevan a veces a estos sitios donde se cuidan y todo eso, y cuando uno llega con esta herramienta, que yo la llamo así, es la única manera que ellos pueden volar su imaginación y poder decir a través de la música lo que ellos sienten. Y pues nada, yo he visto chicas trans, hombres trans que les gusta todo esto del rap y a través de la música se pueden expresar. Yo creo que eso es una liberación, como un exorcismo para todos cuando uno está feliz, que es lo primero que uno hace. Y es chistoso porque cuando uno está feliz, lo primero que hace la gente es rapear, improvisar, y uno se caga la risa porque uno dice, usted saliendo con esas, pero entonces uno se da cuenta que el hip hop como tal o el rap es de las mejores herramientas de vida. Y no solamente el rap, el breakdance, el graffiti y el DJ también, eso es muy importante para todos. Y creo que todas las organizaciones y todas las instituciones están viendo esto como una herramienta de vida. A ver, de ver ustedes desde acá, queremos desde acá hacerles también un saludo muy especial a Morras Chambeando, que están transmitiendo en este momento desde México y que se está oyendo en todas las redes sociales. Chicas, excelente, gracias, las queremos mucho. Y ahorita vamos a oírlas cantando. Como dicen allá, una rolita. Entonces es para que se animen, en todas las redes sociales están con las chicas en este instante. Un saludo entonces a Morras Chambeando, y yo tengo acá ya varias intervenciones en el chat, me voy a permitir leerlas. Tacho, tacho, tacho, tacho. Bueno, vamos a leerlas. Voy a hacerlo yo. Sí, voy a hacerlo yo. Aquí tenemos varias preguntas. ¿Más arriba? No tengo más arriba. Vamos con algunas de las que tengo acá. Y ahorita recopilamos las otras. Me gustaría saber sobre esas acciones que ustedes han alcanzado sobre los ejercicios machistas y los estereotipos femeninos en el hip hop. ¿Qué preferirían en su conversa? O sea, no. Saber sobre esas tranquilo, déjanos. Me gustaría saber sobre esas acciones que ustedes han alcanzado sobre los ejercicios machistas y los estereotipos femeninos en el hip hop, y qué preferirían en su conversa. Ok, ¿qué acciones hemos logrado? Pues no quitarnos del juego, seguir aquí, ¿sí? Porque, pues por lo menos como decíamos al inicio, en esto a veces te quieren, pues estamos en un país que todo lo sexualiza, ¿no? O en una industria musical donde todo quiere ser sexualizado, y pues el ser chicas gruesas, ¿sí? Es del tener otro estilo, el no ser la típica chica que quiere parecerse ahí a una Barbie, un estereotipo súper bonito, o bueno, hay chicas que también lo son, pero se paran re duro, o sea, es estar aquí en el juego, no quitarnos, no dejarnos intimidar, seguir aquí en todo este proceso. Yo creo que es la acción más grande que toda chica puede hacer, no solamente en la música, sino en cualquier ámbito donde el machismo pues nos quiere arrollar, ¿no? Que ay, que no, que tú eres mujer, entonces eres el sexo débil. no saben lo que hay que aguantar. Sí, entonces, a mí, por ejemplo, me ha pasado que por ser chica me han o sea, el término, no sé si de pronto se entienda, pero me han negreado mucho, aunque suena feo, pero sí, como que tú suenas, pero sí, o sea, suena feo, pero como, sí, no sé cómo más decirlo, como que me han dañado las presentaciones solo por ser chica, ¿no? Un día me metí un viaje de Usme hasta Suba, y justo cuando yo llegué a cantar, pues el sonido se dañó, nadie me arregló el sonido porque pasó un carro y se estalló la instalación. Pero, oh sorpresa, yo canté con mi parlante y justo después hubo instalaciones y hubo buen sonido y salieron mal micrófonos y como que, ah, bueno, ok, gracias, ¿no? Yo también espero lo mismo. Entonces, sí, me han dañado las presentaciones mucho, o han cortado el tiempo, que ay, no, que eran 4 canciones, ahora no, solamente puedes cantar 2, pero viene el artista que es el papi y entonces ahí ya él sí se puede cantar como 5 o 7 canciones porque es el brother, ¿sí? Pero igual ahí estamos resistiendo y pues yo he seguido y como lo que digo, lo que me pasó en Suba, no hubo sonido, pero dije, pues vale huevo, yo traigo el mío, no me van a callar. Bueno, yo creo que en mis 22 años haciendo hip hop he aguantado las duras y las maduras. Hay momentos, yo creo que una de las, digamos, las experiencias de resistir fue, digamos, todo mundo quiere tocar en Rap al Parque, o sea, es el festival a nivel, mejor dicho, lo último en Guaracha. Pero entonces el hecho de ser negra, me quisieron sacar. Entonces ahí me tocó pararme en la raya y decir, bueno, me va a tocar poner mi derecho de petición. Primero porque soy uno, pues no me escudo en eso, pero digo, una de las primeras raperas a nivel nacional. Segundo, el ser negra. Y me tocaba entonces pelear como hombre para poder estar donde estoy. Y pues igualmente de raonada me pusieron casi a abrir. Pero ya con el tiempo la gente se dio cuenta que el talento y la música que uno hace, pues obviamente amerita para haber estado un poquito más tarde con otros, compartiendo con otros compañeros. Y obviamente pues también lo que siempre digo, el ser negra no es tan fácil, eso no es color de rosa. Y la gente dice que a veces uno como afro es muy resentido y ay, si usted se queja todo el tiempo, pero usted no sabe lo que es, no le implica el subirse a un Transmilenio y te digan chorro de humo, se subió la negra, se subió mi conciencia. Todas esas cosas han hecho que yo me vuelva más fuerte y a veces me dicen que siempre tengo una coraza, pero es por lo mismo, porque la gente me agrede y a raíz de eso es que por eso siempre en mis canciones reflejo todo lo que está pasando, lo que me sucede, lo que le pasa a mi comunidad, lo que le pasa a los niños afro, lo que pasa en mi entorno, el hecho de que porque soy negra entonces no puedo tener mi casa porque, como dice la canción, la envidia, mejor dicho, es que estoy traficando, cosas así, o de pronto porque uno es negro y consume drogas o cosas así, y pues porque ya llevo bastante tiempo en esto, entonces la gente le pierde un poco de credibilidad. Y lo que decía mi compañera, el ser mujer es bastante berraco, a veces no es decir los manes huevas, sino que aquí tocas ponerle las tetas al que sea en la cara para decir aquí estoy, aquí me paro. Y nada, pues lo único que les puedo decir a las chicas es que siempre tienen que seguir al margen de lo que quieren hacer, de lo que les gusta, contra viento y marea. A mí me decían, no cante, que usted no sabe cantar, no sé qué, me humillaron y todo. Y pues ahí se dieron cuenta que el que persevera alcanza. Y ahí voy. Aquí estamos en una especialización y una maestría en comunicación y educación. Hay varias preguntas del uso de las TIC. Para ustedes, ¿cómo han utilizado las tecnologías de la información y la comunicación? ¿Cómo han influido en la generación de contenidos? ¿Cómo les ha ido con eso? Bueno, pues la tecnología y todos estos medios, pues digamos, nos han facilitado de alguna manera poder llegar a más lugares, ¿no? Pues porque, digamos, pues mi vida lleva muchísimo más tiempo y cuando ella inició, pues no era tan fácil, ¿no? Porque pues primero era la época del cassette, acceder a que la música se difundiera un poco más más rápido, pues no se podía, ¿no? Hoy en día, mira, tú llegas y coges un aparato celular, le das transmitir en vivo y pues mira, ya llegamos hasta México, ¿sí? Hasta Chile, mira, es, ¿sí? O sea, nos vamos súper rápido para donde queramos. Entonces, obviamente, las TICs nos han servido pues para poder difundir nuestros mensajes mucho más eficazmente, ¿no? Y las usamos en todo, en esta era de la comunicación, siglo XXI, pues no se pueden evitar. Si tú no tienes una red social, así lleves, no sé, 30 años en el medio, pues no eres nadie. Porque si no estás ahora en Instagram o no estás en Facebook, pues casi que la gente no te reconoce. Siempre tienes que ser como parte de esa mal llamada figura pública. Pero igual así las utilizamos para también, como dice un artista que admiro mucho, apoyamos del sistema haciendo música contra el sistema. Quiero ampliarles un poquito que aquí desde Morras Chambeando les están preguntando para complementar esta pregunta en relación con el uso de las tecnologías de la información, y dice que si les pudieran contar un poco del trabajo de las mujeres en el ámbito de la producción, porque hay muchas morras haciendo bases, pistas, y que les toca enfrentarse como mujeres a eso también. Entonces, que les amplíen un poco de cómo han hecho esa parte. Bueno, pues en el tema de la producción, no sé, aquí, digamos, desde mi experiencia, no conozco muchas chicas que produzcan. Yo, por ejemplo, estoy aprendiendo que, bueno, que la cuestión económica no me ha permitido montar un lugar un poco más grande o más profesional o semiprofesional. Pero pues me cuento con un computador en donde, cuando tengo el tiempo, grabo con la llama del computador y voy mirando cómo se mezclan las voces. Y desde mi empirismo logro producir, pero no son muy comunes las chicas que hagan producción musical, ¿no? Siempre estábamos como ahí a merced, volvemos, de los chicos, ¿no? pero sería bueno que sí, que se creen las chicas que se animen, ¿no? Porque muchas veces nos dejamos intimidar de, ay, es que me da pena, ¿qué dirán? No, pues, qué bien o qué mal, hay que intentarlo y empezar a sacar producto hecho por mujeres, no solamente en voz, sino también en producción de todas las formas audiovisuales, que empecemos a liderar un poco más ese ámbito, sería bueno. Yo, por ejemplo, estoy aprendiendo, espero algún día ya producirlas, chicas. Bueno, desde mi parte, lo que decía mi compañera cuando empecé, pues era, yo creo que recuerdo, era el MySpace. El MySpace, cuando yo empecé el MySpace, y ya después el Messenger y Hi-Fi, y de ahí para allá, ya lo último, ¿sí? Y aún así hay cosas nuevas que la tecnología me atropellan, entonces me toca, pues mi hijo es el único que yo, venga, ¿cómo se hace esto? Entonces, ay, ma, me dice, ay, ma. Entonces, pues ahí va uno aprendiendo. Yo creo que hay chicas como las de Líricas del Caos, no recuerdo el nombre, pero hay una chica que es productora. Hay varias chicas, no recuerdo el nombre, pero hay una que se llama La Güera Loca, que ella es DJ. Hay bastantes chicas que hacen, bueno, que son productoras, que son DJ, y hay otras chicas que son fotógrafas, hay community manager, hay bastantes chicas que no son tan visuales, pues por lo mismo, porque como estamos en este, yo lo llamo como un balde de los cangrejos. Entonces, cuando tú quieres salir, no falta el que dejarla hacia abajo y no deja prosperar. Y en este sentido, digamos, en cuanto a las mujeres, eso es lo que pasa. Entonces, muchas veces, y es doloroso, y con el respeto de las compañeras, muchas veces uno prefiere camellar con hombres que con mujeres, porque a veces entre nosotras mismas nos estamos tirando. O si no, a veces uno camella solo. Entonces, en este caso, pues digamos, lo que hoy vi con los compañeros del Human Beatbox, yo quiero hacer eso. Cuando yo lo vi, yo, miércoles, es lo que yo quiero hacer. Entonces, uno hace como un zoom mapa mental así rápidamente y uno dice, ¿quién lo ha hecho acá de mujeres? No hay nadie. O cuando a veces yo digo, bueno, pues no, digamos, en el núcleo del hip hop. Exacto, a eso voy. O cuando digo, bueno, ¿cuántas viejas afro hay haciendo hip hop en Bogotá o en Colombia? No hay. Y esta es la guerra que todo el tiempo yo estoy liderando, peleando con todo el mundo, y más de uno me dice, es que usted sube a la tarima y usted pelea. Yo, pero es que el rap es de negros y hay que reconocer esto, que se ha ido blanqueando un poquito, pues uno entiende, pero por lo mismo, porque la gente a veces apachurra los mismos afro y ellos dicen, no, voy a hacer esa otra cosa. Entonces ya hacen street dance, ya se meten al dance o a todos esos géneros, digamos, como los bracitos los llamo yo, que empiezan a mirar cómo hacer. Y yo digo, es más que todo también, hay muchos colectivos, es que no los tengo en mente, pero digamos, hay una chica que se llama Jenny Martin, está Diana Bella, está, bueno, es que hay muchas que vienen trabajando por todo el proceso de las mujeres aquí, digamos, en Bogotá. En Medellín está, digamos, la Casa Colacho, que hay otras señoras ahí, está Mary Ellen, está Will Daddy, hay muchas chicas que vienen haciendo trabajo y que no somos visibles, no son tan visibles, y eso es lo que nos falta a nosotros, empezar a traer las chicas de otras ciudades para conocer su proceso y viceversa. Entonces, ese, digamos, ese es un llamado como a todos esos colectivos de chicas que empezamos a trabajar entre todas para que empezamos a ser más visibles. Sí, a veces veo videos de chicas de Chile, de Argentina, que empiezan a trabajar y digo, pero ¿por qué no hacemos también nosotros nuestro trabajo? Digamos, desde lo de Midras Queen, sí, a veces me duele bastante porque muchas veces la gente no valora o aprecia el contenido que uno hace. Yo, ¿para qué voy a cantar de calle si realmente, pues sí, me ha tocado las duras y las maduras, pero yo no quiero reflejar eso porque igualmente yo también quiero que los papás y las mamás vean el hip hop con otra cara, con otro sentido, y eso es lo que llama la gente. Bueno, les sugiero que hagamos las dos últimas preguntas porque yo no sé ustedes, pero yo quiero oírlas a las tres cantar. Entonces, ¿hay otra? Tienen una pregunta y es cómo ustedes, siendo referente del hip hop, ¿eso cómo las ha influido en sus roles más familiares, de madres, de hermanas? ¿Qué ha pasado ahí? Uy. Cuando tocó esto me duele bastante porque cuando yo empecé mi familia no quería, y mi mamá se murió y mi papá, pues obviamente una figura masculina, no quiere que su hija sea, digamos, una clase de artista en este sentido, y ha sido duro. Yo me fui a mi casa pues por el hip hop, por eso a toda hora peleo, guerreo, y le digo a la gente, el rap es una alternativa de vida, gracias al rap tengo mi casa. Mi hijo le gusta la música, entonces no ha sido fácil, la verdad no ha sido fácil. Y se me olvidó decirlo, pero también me duele mucho cuando uno empieza con las chicas a trabajar en esto del hip hop y desertan. ¿Por qué desertan? Porque a la mamá no le gusta, o al papá no le gusta, o al novio no le gusta. Entonces yo digo, ¿dónde está su criterio? ¿Dónde está su palabra para decir, yo quiero hacer esto? A veces me dicen, pero es que usted no tiene su pareja. Digo, porque muchas veces pasa que no le gusta lo que yo hago, y ahí es donde yo me paro, ahí es donde yo me convierto en una leona, digo, a mí me gusta esto, y el que me quiera bien, bien, y si no, pues también. Entonces, hay momentos en que, no sé a mi compañera, pero hay momentos en que uno anda en solitario, pero la música es la única que lo reconforta. Entonces todo el tiempo le pido a Dios el don de la palabra y el don de la sabiduría para llegarle a la gente y que me llene el alma. Sí, ese es un punto fuerte, ¿no? Yo creo que a muchos y a muchas nos ha pasado, ¿no? Porque pues esta música es muy estigmatizada y censurada. Entonces, por ejemplo, yo cuando tuve mis 18 años, ya hace un poquito de tiempo, pero yo tuve una época que viví con mi padre, y mi padre es un hombre chapado a la antigua, ¿no? Él no es tan mayor, pero igual sí es como que también lo criaron así a rejo, entonces es bastante fuerte. Y yo en ese tiempo empecé a ir al hip hop al parque, y el brother me decía, no, es que la gente que va a esos eventos es lo peorcito de la ciudad. Y, o sea, yo le decía, pero pues su hija le gusta y va para allá, nos vemos. Sí, y él no me quiso pagar la carrera, en la universidad por mi música. Él me dijo como, vea, a mí me hubiera gustado estudiar contabilidad, administración de empresas o diseño gráfico. ¿Qué quiere estudiar? Música. Yo la tenía clara desde muy pequeña, ¿no? Entonces, no, eso no se lo va a pagar, entonces no me pague nada, nos vemos. ¿sí? Y así fue, y por ejemplo, por el lado de mi mamá, pues mi mamá como que apoya, pero no apoya, ¿sí? Como que cuando yo a veces lo siento así, duele, pero yo a veces siento que cuando le conviene, dice, ah, es que mi hija, la artista, la que canta, la que se fue mochileando con la música, pero cuando hay un evento, no está, no se puede, le duele aquí, le duele allá, y no, pero sin embargo, tengo otras personas de mi vida familiar, que sí me apoyan con todo. Mi hermana mayor es una de las que, venga, ¿y qué? ¿Cómo le fue? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo le quedó eso? Venga, ¿qué, qué va a hacer? ¿Qué escribió? Venga, cante, nos haga. Entonces, pues, sí, la parte como el, la parte de la cabeza, que son mis padres, me apoyan mucho, pero mis hermanas sí están ahí constante. Igual, no me voy a retirar, ya estoy aquí. La adrenalina, la adrenalina. Sí. El desafío, ¿no? Sí. Vamos con la última pregunta, y aquí también quisiera que Yera aquí nos contestara, y es, ¿qué piensan ustedes del movimiento feminista y disidente de Abby Ayala? Uy, cuidado, se puso fuerte la pregunta. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Qué? Esta pregunta la hacen desde Morras Chambeando, pero nos aplica totalmente a nosotros acá. ¿Qué opinan ustedes del movimiento disidente y feminista de Abby Ayala? Bueno, pues ahorita el movimiento feminista está bastante fuerte, se está moviendo mucho, pues, en el, sobre todo en el Abby Ayala, ¿no? Tenemos representantes, digamos, desde México está la chica, la Batallones Femeninos, con Oveja Negra, que es parcera, es carnalita. Y aquí pues está Líricas del Caos, también tengo una parcera que se llama MC Bray, también lleva bastante, bastante tiempo aquí en el proceso del hip hop, que sacó su disco hace poco, y está bien fuerte, ¿no? Ahora las chicas con el feminismo están más empoderadas, y pues han tomado una herramienta que es muy fuerte también, que es el hip hop, para hacer escuchar sus mensajes. Entonces estamos pues fortaleciéndonos, ¿no? Siempre en el Abby Ayala estamos fortaleciéndonos. Estuve en Ecuador y estuve en Perú, y también se mueven mucho las chicas a través del feminismo. También han venido tomando más, valga la redundancia, poder, empoderamiento, para tomar la palabra a través de la música rap y hacer que todo el Abby Ayala se conecte a través de esta cultura y que las chicas seamos más fuertes. Estamos uniendo cordones a través del rap. Bueno, pues realmente no conozco mucho, soy sincera, pero digamos lo poquito que he visto, digamos, desde mis compañeras de Líricas del Caos, es resistencia, es todo lo que tiene que ver con lo que está pasando, digamos, a nuestro alrededor. Y yo les he colaborado en una que otra actividad que ellas hagan. Entonces, digo, es de resistir, es de seguir adelante y demostrar que las cosas se pueden lograr. Y pues puede ser que no esté yo todo el tiempo, pero la satisfacción de ver otras chicas que todo el tiempo están ahí dándole y dándole y dándole, lo enorgullece uno muchísimo. Y creo que este es un saludo para todas ustedes, que gracias a ustedes es que se han podido abrir muchísimas puertas, y obviamente también de que los derechos de las mujeres que han sido vulneradas en todo el tiempo sean visibles y que se empiece a respetar esto que muchas veces los mismos hombres han hecho que esto exista y que la gente coma callado. Bueno, un saludo para Morras Chambeando. Realmente me parece muy admirable lo que hacen, y pues como todo este tema de Radio Libre, como nos comentaban en un inicio. Y esta mañana también escuchaba a un compañero muy cercano a ustedes, que es Víctor, y nos comentaba que México está liderando las mayores cifras de feminicidios en América Latina. Y cuando uno se pone a ver el escenario en Colombia, pues no estamos muy lejanos. Sí, aquí ya se hace frecuente ver unos ataques hacia las mujeres atroces, empalamientos, bueno, infinidad de cosas que no quiero mencionar acá porque todos las sabemos por los medios de comunicación. Pero sí me parece que es válido mencionar que las mujeres, y me atrevería a decir, están liderando los movimientos sociales en América Latina, o los movimientos de las mujeres, sin opacar el resto, obviamente, pero sí es una lucha admirable. Y mucho más si lo hacen por medio del hip hop, porque se convierte en una herramienta, como decían las compañeras, un poco de denuncia, pero también de propuesta, de nuevos caminos, ¿sí? Y más allá de alternativas, porque pues realmente para mí no es una alternativa, sino es un camino fijo de vida y de proponer otros horizontes para las mujeres en países que abiertamente se puede decir son machistas y son misógenos, como mencionábamos ayer, y es admirable lo que están haciendo aquí en Bogotá. Y bueno, en Colombia también le estamos apostando a muchas cosas, desde el cine, desde el teatro, desde la música. Ya cada vez se ve más la presencia de mujeres liderando procesos. Como decía Midras, no se trata de que la mujer esté atrás de los hombres, sino ahora son las mujeres las que están liderando y las que están llevando la batuta, y eso hay que resaltarlo. No faltan de pronto los malintencionados o malintencionadas, porque yo soy de las que opino que el machismo también está inmerso en mujeres, porque las he conocido, ¿sí? Que digan que esto no lleva a nada, pero por experiencia propia digo que sí se puede, y pues un claro ejemplo son estas mujeres berraquísimas que nos cuentan a partir de su historia de vida todo lo que han logrado y lo que viene para ellas. Entonces, gracias por estar aquí. Bueno, estamos acá con... realmente es un honor, quiero decirles, chicas, tenerlas acá. Sabemos que ustedes son la plana mayor del rap femenino en Bogotá y casi que en Colombia. Entonces, muchas, muchas gracias por todo lo que han trabajado con nosotros y por estar con nosotras cantando aquí sin ninguna remuneración ni nada de eso. Yo espero que podamos oírlas ahora en la fuerza de su canto. Y a Morras Chambeando, mil gracias por enlazar con nosotros también. Vamos a seguir, vamos a escucharlas ahora. Bueno, bueno, vamos a ver qué tal suena. Día 10. Eso es una libertad, eso es agobia, presas de miedo y consumismo que huimos sin pega. Supervivencia es compartida con demencia, nos avisaron con señales de humo, agua y tierra. Triste es ver que el humano nada entienda, más con lo que en las redes sociales se atrapa. Pero esto se termina cuando sin cadenas que atan, pandemias, guerras, el hombre al hombre mata. Ah, cuántos agradecidos por lo que hoy tienen, cuántos kilómetros de casa me separan. Risas vacías que a muchos entretienen, angustias permanentes de no saber qué sucede. No sé si Dios existe, pero ruego por el bienestar, mi mamá, mis sobrinos, mis hermanas, por los que buscan un descanso eterno y por los que no saben que cenarán mañana. Van muchos días de todo este encierro, buscándole lo bueno a toda esta locura. Pienso en los animales que hay en cautiverio, en los ríos, en los mares, en los bosques, en el hielo. Pido sabiduría y he logrado comprender que aunque nos duela, es muy necesario esto, sí. Está pausado en el tiempo, pero sí en el espacio, se lo cargo a ser humanos, el medio ambiente dañando. Es la hora de empezar a comprender que nuestra culpa todo lo que está pasando. Nos concentramos en la moda y en los avances ficticios. Alimentar el ego se nos convirtió en un vicio. No es la gripe española, no es la época del cólera y el ébola. Hace parte de la historia. Hoy al virus le pusieron corona, ya que por fin logró dominar las masas. Bienvenidos al nuevo orden mundial. Todos sean recluidos justo adentro de sus casas. Lávese frecuentemente las manos, no importa que el agua ya se encuentre escasa. Y el tiempo avanza, para nadie se detiene. Me pregunto si con esto alguien pues se entretiene. Almas inocentes con la violencia se pierden. Colombia y su gobierno, que existe es el presidente. Y no, no pretendo hacer de esto algo político, pero es indignante ver cómo siguen siendo cínicos. Lírico es el futuro que nos espera, nos mata el miedo del cazador, somos la presa, pero apague la conciencia, prenda su televisión, adormezca los sentidos, sea solo el receptor del futuro de casa. Ya que al final de la ecuación a nadie le importa qué pasa, al final de la ecuación a nadie le importa qué pasa, pero sea que te pasa, ya se ajá. Señores, muchas gracias. El tema se llama Día 10, se escribió el día 10 de la cuarentena hace un año. Pueden encontrarlo por ahí en YouTube, así como se escribe en letras. Día 10, ya se sí. Gracias. Ahora los dejo con tremenda artista, ¿Qué más vas tú? Ah, bueno. Bueno, la canción que sigue a continuación de Midras Queen se llama Para. Esta está dedicada a todas las mujeres que han sido maltratadas, violentadas. También a los niños, niñas, adolescentes que de una u otra razón han sido víctimas del conflicto armado. Esta está dedicada también a todos los niños que ya no están con nosotros. Esta mi canción, me gusta muchísimo y espero les guste. Es la última, Para. Para. No, Ángeles, no. Suele. Negra soy. Yo y en adelante no quiero plantear mi cabello. No quiero. Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitar algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? Negro. Nos hemos convertido en una cifra en Colombia. Nuestros derechos como afro-mujer es cuestión de poder. Yo puedo dar más, porque estoy enamorado. tendrán que morir más niños en el mundo hoy. No tengo que comprender a un mundo hoy. Ya no quiero saber de muertos hoy. Esto es real, siempre hay. ¿Cómo se puede vivir en un mundo así, donde las lágrimas duelen y el dolor hiere? ¿Cómo se puede vivir en un mundo así, donde las lágrimas duelen y el dolor hiere? Niño de la patria ha sido enemigo, oh, y no se da cuenta que son soldados caídos. Me acobada corazón y no es mi elección por una guerra injusta, una guerra sin acción. Vivir para morir sin cargar un fusil, por un sacrificio inútil para sobrevivir. La niñez se ha ido, el roble se ha torcido, corazones de piel y adultos a la fuerza. Es cruel y es real, es cruel y es real. ¿Cómo se puede vivir en un mundo así, donde las lágrimas duelen y el dolor hiere? ¿Cómo se puede vivir en un mundo así, donde las lágrimas duelen y el dolor hiere? Y el dolor hiere, y el dolor hiere, y el dolor hiere, Mira, Queen. Bueno, muy bien, espero que les haya gustado mucho. Vamos a oír ayer aquí. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Eso es ahí. De una. Sí, sí, sí. Ja. Ya, ya. Será aquí. Ja. Sí. Sismos, terremotos, la palabra es mi motor. Escalda el mundo incumpliendo la cita con el horror. Tanto temor al descubrir la verdad. Ojos abiertos ante tanta crueldad. Es la Colombia profunda olvidada. Se nota algo cansada, pero nunca derrotada. Y me quieren tener callada, porque mis palabras encienden la llamarada y en la rabia, atravesando mi hipotálamo con la misma fuerza que un obrero se rebela ante su amo y amasamos la tierra. Todo aquel que la explota y no la conserva, debemos estar alerta, mundo de piedra, poner los pies en la tierra, abrazar la realidad, analizarla, comprenderla, actuar en ella, la llama de equidad, prenderla. ¿Y por qué? Ay, sí. Nos quieren asesinar, nuestras palabras callar, allanar nuestros espacios para arte solo allá. De esto hablamos, viejo, del abuso de autoridad. Medios cochinos ocultando la verdad. Nos quieren asesinar, nuestras palabras callar, allanar nuestros espacios para arte solo allá. De esto hablamos, viejo, del abuso de autoridad. Medios cochinos ocultando la verdad. Esto es resistencia y dignidad. No callar en un país donde asesinan sin piedad. No, tú solo avanza. El peso de la vida meciéndose en la balanza, palabra lanza, que golpearon como flechas, enseñando que lo que siembras cosechas, el odio acecha. Cada barrio y cada callejón, comunidades olvidadas que no llaman tu atención, no. Aprender de geografía con cada masacre, ya no más sangre, darle la espalda a todo esto, eso es de cobardes, más presupuesto para una guerra ajena, alimentando el atroz pensamiento de todo lo de tu esquema. Política blasfema, pan y circo para el pueblo y así ya cambiar de tema. Larva, lacras, botas, flojas, flema, estudien vagos, es el problema en tu sistema. Sí. Ya. Sí. Nos quieren asesinar, nuestras palabras callar, allanar nuestros espacios para arte solo allá. De esto hablamos, viejo, del abuso de autoridad. Medios cochinos ocultando la verdad. Nos quieren asesinar. estamos viejos del abuso de autoridad. Medios cochinos ocultando la verdad, sí. Ocultando la verdad. Ja. De esto hablamos, viejo. Ja. De esto hablamos. Da, da. De Terac. Ja. Con las compañeras. La buena. Sí. Da. La fama no es algo real. ¿Quieres más? En México preguntan cuál es tu nickname. Será aquí. La fama no es algo real. Sí, sí, ah. Contracorriente. Imposible. Soy solo una chica. El hombre será aniquilado por el hombre, decía Gonzalo Arango, escritor y visionario. Pactos bizarros, imprestados, temerarios, encerrados en las casas, pero seguimos conspirando. Esa batalla no está perdida. Armas biológicas, mente asesina, humanidad suicida. Intereses económicos valen más que la vida. Desesperanza prendida es todo lo que veo hoy en día. Con arte curo la herida, procuro encontrar una salida. No ir desfavorida, seguir luchando por la gente menos favorecida. No caigo en esa trampa de cantar para ser reconocida. La palabra va la perdida, perforando cráneos, cuentos de mundos subterráneos, nadados por años, nómadas antipensantes, vagabundos, músicos nocturnos, agentes de la autoridad, balurdos, fumando mota de turno, incautada de nosotros, no se llevarán nada, aberraciones se contemplan en ciudades de madrugada, injusticia que atraganta la garganta, no espanta, la voz no se quebranta, luchar contra corriente todos los días me levanta, sí. Espíritus corroídos, están todos ciegos, sordos los oídos, espíritus corroídos, están todos ciegos, sordos los oídos, sordos los oídos, y dice, sí, contracorriente, dice, no aguanta, me digo, seguir llenando el bolsillo de 3 o 4 riquillos. Con el sueldo de un mes, compré cerveza y cigarrillos. Lluvia de gasolina y en mis dedos un cerillo. Me dicen desadaptada, que este estilo de vida no me llevará a nada. Que cargar un parlante es toda una ñerada. Me señalan, me apuntan con sus prejuicios y me agachan la mirada. Los veo y pienso, cada quien con sus cagadas. No me dan de comer, sus palabras me resbalan. La doble moral que avalan, no me representa. Me quedo con la sonrisa de mi madre cuando está contenta. País que sienta al hastío, por eso un poco desconfío. Que vivir en esta jungla es un reto, un desafío. Que se dejó infantil, desgarradores relatos que se perdieron aquel día. Y la memoria se pudría y el alma de la gente, al igual que su cabeza vacía. Yo montada en la mía, recorriendo sus paisajes, anhelaba y desconocía. Enfrentando una realidad perdida, de gente que le quita la esperanza desde recién nacida. Marginados, rechazados, por rebajados, su único aliado es el puente que está al lado. Invisibles los que miran de costado, con miedo, con náusea, también con arrogancia. Desdichas fragancias, endurecidos por el frío, estómagos fuertes a pesar de estar vacíos. Espíritus corroídos, están todos ciegos, sordos los oídos, espíritus corroídos, están todos ciegos, sordos los oídos, sí, sí, era buena, las parceras, aula abierta, Universidad de la Tierra, sí, sí. Bueno. Bueno, pues ahí estuvo la presentación de las tres compas. La verdad que yo me siento muy, muy, muy afortunada de poder participar en este espacio y de conocer a gente tan, tan chida, compas así bien, bien chidas y bien rifadas. Me gustó un montón. No sé qué piensen ustedes. No sé cómo vieron la charla. También estuvo súper buena, súper interesante. Como que se tocaron temas que siempre estamos abordando, pero pues que es necesario no sacarlos como de la agenda. Agradecerles un montón a la Red de Comunicación Popular y a la Universidad de la Tierra, al VIC en particular, que nos invitó a hacer esta transmisión. Y Conesita, no sé a ti, ¿qué te pareció? Nada, también muy contenta con el conversatorio. Creo que, como bien dice, salieron temas muy, muy interesantes que dan para profundizar en distintos como programas, así que agradecerles también a las compas Jazz MC, Midras Queen y Yeraki por el trabajo político y sus aportes también desde la trinchera del hip hop allá en Colombia. Tremendas mujeres poderosas que estuvieron ahí compartiendo su experiencia. Y nada, pues queremos como compartir su música también, porque están re buenas sus letras, está re buena la propuesta también. Señalaban de que son de como más encima de las emblemáticas, casi iniciadoras del hip hop de mujeres en Bogotá, y eso me parece súper interesante, y como también van generándose estas como intersecciones entre el ser mujer, el ser una persona también racializada o de los suburbios, etcétera, etcétera. Entonces creo que igual está bacán la propuesta. Sí, sí, sí. Y algo con lo que me gustaría como quedarme es que decían que justo el rap no solo es un vehículo de protesta o de denuncia, sino también una herramienta para transformar las condiciones de vida. Entonces me parece súper, súper chido. Pues yo me despido, les agradezco un montón habernos escuchado el día de hoy. El próximo miércoles andaremos en el Alecturarnos y también les invitamos a escucharnos el próximo sábado, que vamos a también estar tocando un tema muy, muy chido, bueno, muy importante también. Entonces, pues nada, muchas gracias por escucharnos y les recordamos que en la página de archive.org tenemos todas las repeticiones de los programas que hemos tenido, por si le quieren echar un ojillo. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos. Pues sí, nos vamos entonces con una canción de Midras Queen y nos escuchamos hasta la próxima. Yeah, Midras Queen, yo, Cristé, hey, yo, ajá, sí, Colombia, España. El poder femenino. Yeah, yeah, yeah, yeah. Boa, boa. Vámonos. Hey, Chula, JP, ¿dónde vives? Soy fiel a la cultura hip hop, donde quiera que vaya. Soy fiel, mujer hecha de sol, de sueños y esperanzas. Soy fiel a la cultura hip hop, donde quiera que vaya. Somos dos guerreras que venimos caminando. Somos de distinto continente, pero con mando. Queremos demostrar que la diversidad no lo hace una bandera, sino el amor al rap. Somos dos guerreras que venimos caminando. Somos de distinto continente, pero con mando. Queremos demostrar que la diversidad no lo hace una bandera, sino el amor al rap. Rap, rap, rap, rap. De estas dos mujeres, cógelo suave, que esto viene fuerte. Midras y Cristé te lo traen bien potente. Madrid a Bogotá, Colombia, España, promoviendo una cultura de la que hacemos campaña. Cicatrices que la historia nos dejó. Seguimos directrices de la cultura hip hop. En una sociedad que educa para competir el amor a la música y el rap no puede siempre unir. Apoyar el movimiento lo que nos hace seguir. Aquí nadie nos frena, pues seguiremos ahí. Por eso te traemos un ritmo diferente, para que no te acostumbres a lo de siempre. Aprende a mirar con distintas lentes. Verás cómo hasta de mi lírica te haces creyente. Soy fiel a la cultura hip hop, donde quiera que vaya. Soy fiel, mujer hecha de sol, de sueños y esperanza. Soy fiel a la cultura hip hop, donde quiera que vaya. Soy fiel, orgullosa del sur, de mi negra raza. He podido cantar para cientos de gente en callejones, escenarios y hasta en el barrio de enfrente. De las letras del rap hago mi confidente. Con mi drama me presento hoy en este continente. Estamos listas, venimos preparadas para apagar el fuego. Venimos armadas con lápiz, papel, amor y la palabra. Esas son las armas de nuestra batalla. Ya somos muchas en esta misión. Podemos hablar de lo que dicta el corazón. La música me llevó al movimiento hip hop. Seguimos en pie alzando nuestra voz. Soy fiel a la cultura hip hop, donde quiera que vaya. Soy fiel, mujer hecha de sol, de sueños y esperanza. Soy fiel a la cultura hip hop, donde quiera que vaya. Soy fiel, orgullosa del sur, de mi negra raza. Cristé, Hidrafue, de la casa, presentando de Madrid a Bogotá. ¿Ya nos vamos? YACMC, desde Sindicato Records, Perú, Colombia en la casa. Yeah. La vida se define en nacer, crecer, morir, hacer méritos para poder sobrevivir, luchar 10,000 batallas y una guerra que es perdida, pues al final, señora muerte, nos quita la vida. Acto suicida es entregar el corazón, es importante el gas, ya no importa el amor, pero atracción facial carnal no es algo más allá de lo superficial. Stop, stop, ponle cuidado al tema, la pista está muy suave y la calle está que quema. Ahora las nenas ya no juegan con muñecas y cambian los principios por farras y discotecas. Saca la cuenta que está la era del 2000. Bastantes confundidos quieren comer y dormir. Hablan de perfección pero no saben que no existe, y se confunden enfermedades por el estado de estar tristes. Indiferencia y cobardía, humanos de hipocresía. Mientras te golpean te piden que les sonrías. Sonrisa no es felicidad, ni pareja es compañía. Salgo a la calle en busca de mi utopía. Sueños tenemos todos pero no los alcanzamos. Mientras más tenemos más nos incomodamos. Se nos ha olvidado lo importante del amor y jugamos fácilmente con lo que llaman pasión. Dios es un cajero más del banco de la fe. La indiferencia aumenta y la humildad desaparece. Pero dime quién te crees, te diré de qué careces. De aquel oro y la mierda casi siempre se parecen. ¿Qué te parece? Individualistas por inercia. Se habla de igualdad y se vive de apariencias. Algunos se critican pero se besan en la iglesia. Y la televisión no fomenta la inteligencia. El mejor negocio es no hacer nada por el ocio. Saber diferenciar entre un amigo y un socio. Que nadie hará por ti lo que hagas por los demás. Pero aprende a no esperar lo que nunca de llegar es natural. Cuando hay una traición te conviertas en culpable, con o sin tener razón, y es tan normal que te mientas de por vida. Porque a todo problema se le encuentra una salida, es esencial. Y haya falta de memoria para justificar errores sobre cosas obvias. Y que toda acción traiga consigo una reacción, pues el odio es el motivo por el que escribí esta canción. Las morras chambeamos este 2020. Fuego, fuego al patriarcado. Las morras chambeamos, nos pusimos creativas e impulsamos Arde Mami. Contar nuestra historia en nuestros propios términos. Arde, arde, arde mami, arde, arde. Un programa realizado por morras y para morras, donde reflexionamos lo que queremos, sentimos, pensamos sobre nuestro hacer y nuestro ser. Arde Mami.